Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 173, grabado el domingo 20 de julio del 2008. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí, en el estudio A de SB Medios, a Tico Man. Hola, hola. También tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. A través de nuestra interconexión Shiar. Para Shiar también tenemos por acá a Julio. Bienvenido, Julius. Hola a todo el universo. Buenísimo, señoras y señores. Para los que están viendo en pantalla, ahora no solo tenemos a la mamacita de Anywhere But Here desnuda, sino que también está la Gwyneth Paltrow. Bárbara Gwyneth. Hoy sí me van a dejar sola la otra mamacita para mí, entonces quédense con la Gwyneth. Está bien. Buenísimo, señoras y señores. Bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Episodio un poco extemporáneo debido a que pues yo tengo un viaje la próxima semana y se nos iba a complicar. Se nos iba a complicar bastante poder grabar el lunes. Sí, porque siempre grabamos martes. Exactamente. Precisamente por eso se nos iba a complicar más aún la cosa. Y por eso es que hemos decidido grabar el día de hoy. Además que está fresquito en nuestra memoria la película que vamos a tocar como tema principal en este episodio. Pero antes de llegar a eso, señoras y señores, tenemos preparados para ustedes, como es costumbre. Sería bueno ponerle volumen, como sí. Es costumbre, ¿verdad? Aquí va. Noticias de cómics. Adelante, Tico Man, con las noticias de cómics para esta semana. Pues yo no traía. Buenísimo. ¿Fue Julio? Sí, claro. Eso es la única vez que me dejan hablar a mí. Tengo que aprovechar de inventarme un par, aunque sea. Ok, siguiente. Pasamos al siguiente. Vamos a ver, no, rápido, para no quitarles el tiempo y desconectarme. Ay, Warner Brothers. Fíjate que no, el anuncio no fue de DC Comics, sino que Warner, ya como la compañía madre y un esfuerzo más amplio, anunció esta semana los Motion Comics, que serían como cómics en paquines o TVOs en movimiento. Comenzaron, la idea es un archivo digital en el que puedas ver lo más cercano a video un cómic preexistente. El primero que han lanzado es el primer issue de Watchmen. Ahorita puede ser descargado en forma gratuita en un link que está en el sitio web de Entertainment Weekly. Es www.ew.com/Watchmen. Estará gratuito hasta el 20, por dos semanas. También se puede bajar de iTunes. Yo lo bajé de iTunes. Sí, la idea es que está en iTunes Store. Ahí está, está en iTunes. Es un video, y a futuro van a costar $1.99. La siguiente paquín que está anunciado es Batman Mad Love, amor qué loco o amor loco. Enojado, furioso. Es un ganador del premio Eisner. Y este se puede descargar a través del Xbox Live. Y también está con Verizon Wireless, para celulares de Verizon en Estados Unidos. Ese va a estar disponible a partir del 22 de julio. O sea, pero ya va a ser pagado. ¿O gratis aún? Fíjate, no lo mencionan. No lo mencionan ahorita. Yo creo que sí, ya va a ser pagado ese. Ahora, yo ya bajé de iTunes el primero de Watchmen. Uh-huh. Y lo vi. Y se ve bien bonito. La animación es una animación súper limitada. Ah, el cómic. Súper limitada. Trailer, no, y... ¿Cuál trailer? Optimus Prime. Sí. Oh, my God. Entonces... ¡Wow! Es que ya, eso es el chiste que ya arde un poco cuando lo... Entonces... Todo desgastado. La animación es una animación, o sea, bastante está limitada. Estás tachando a un amigo. Cada vez que lo decís es como My Name is Earl. En vez de tachar las cosas malas que haces, tachas a un amigo de tu lista. Y la verdad que vale la pena. Yo sí me he quedado con ganas de ver los siguientes episodios. Lo único que no me gustó de ese episodio es que el que lo narra, yo creo que son dos personas diferentes que lo narran. Pero se oye horrible cuando... ¿Cómo lo narran? O sea, le leen. ¿Está leen. Parado un chamo? No, leen, ah, leen exactamente lo que está diciendo la, el ah, bullet. ¿Y sea una mujer? Eso es lo que no me gustó. Ah, ¿el mismo bicho? Es el mismo, la voz del bicho queriendo hacer voz de mujer. Oh, no. Entonces se oye puro culero. Entonces, o sea, tanto que yo como no he leído... Ay, Ratchet. Acepto, no he leído Watchmen. Ey, puta, ¿sabes cuando llegan las escenas que están cogiendo? Puta, no sé. Pero espérate, como yo no he leído Watchmen, te lo juro que yo la primera escena pensé que el bicho era un travesti. Puta. ¿Qué onda, vea? Brokeback Watchmen. Hasta después capté, vea, pero de ahí para allá está. Pero mira, lo bonito de la técnica, porque Britomán nos hizo el favor de mostrárnoslo, ay, es que te aparecen los globitos de cada cuadrito. ¿Cómo que Britomán me enseñó los globitos? Los globitos. Y también los recuadros con el texto. Sabiamente. Entonces, a medida que lo van leyendo, aparecen y van desapareciendo. O sea, si querés, le quitas el volumen y simplemente sí, lo lees. Simplemente. Mira, Britomán, pero ¿qué pasa con los efectos de sonido? ¿Hay explosiones o así? Hay efectos de sonido, hay música de fondo. Ah, sí, no, está sí, bien, está bien bonito, bien bonito. O sea, no es el lector que dice ¡pau! No. ¡Capaplum! No. Okay. Bueno, y lo otro. O sea, cuando matan interesante... a alguien se oye así. Pelengue. Splat. Lo otro interesante que DC Comics, ahí sí entrevistaron a Paul Levitz. Uh-huh. Y él explica que lo que ellos quieren es copiar algo similar a lo que sucede con el manga en Japón, donde digitalmente ya está disponible para verse en un montón de medios, celulares, handhelds, qué sé yo, en el iPod ya se podrá, en iPod se podrá ver allá. O sea que pero y mangas. Pero no es en realidad animado, sino que más bien lo que han hecho es como paneo. No, sí, le ponen cierta animación. Ah, o sea, ponerle, si se ve que alguien está así en el dibujito, se está como apretando la corbata, uh-huh, ves que la mano se medio mueve y ves el nudito que se mueve. Ah, de veras, wow. Y ponerle, hay uno que se ve que está el Dr. Manhattan. O sea que tuvieron que animarlo. No es como que simplemente agarraron, mira, el arte original y ya. No, yo lo que creo que hicieron es que copiaron en Photoshop, en lo que sea, hicieron layers. Y poner, si está la mano aquí, esa misma mano ya dibujada por el artista original, te la mueven para darte la sensación de que se está moviendo. Okay. Pero no intentan hacer un 30 frames per second, no, es simplemente, la ves en una posición la mano y después en su posición final. Pero fíjate que es algo fluida, o sea, tampoco así gran cortón que uy, o sea, ¿qué pasó ahí, vea? No, es bien suave. Posiciones intermedias. Sí, hay posiciones intermedias. Y lo otro que dijo él, lo que claro es que el objetivo de ellos también es dar a conocer lo más posible Watchmen antes del lanzamiento de la película. Ah, bien. Porque si te das cuenta, afuera de los lectores y seguidores de cómics es algo que casi no se conoce. Sí. Bueno, yo no lo he leído. Imagínate. La otra noticia interesante es las protestas que se han dado alrededor de la Barbie Black Canary. Ah, sí, que parece un grupo de cristianos, el Christian Hooker. Boys, ha protestado con la nueva Mattel de $40 basada en el personaje de DC Comics, negro, sí, en el cual aparece con una chaqueta de cuero negra, botas con tacones altos y las fishnets, las medias esas cuadriculaditas. Uh-huh. Entonces están diciendo que no es un juguete apto para niños porque tiene temas muy sugestivos por la ropa, lo cual es irresponsable. Así que, ya ves. Nice. Whatever. ¿Qué más hay en las noticias? Hoy no habían mucho, fíjate. Estaba viendo los reportes de la E3, lo que han anunciado Sony y Nintendo, y te voy a decir que nada muy interesante. Creo que Microsoft hizo los anuncios que llamaron más la atención, especialmente Nintendo. Le critican que no hay juegos nuevos, muchos son bien pocos los que están sacando para el Wii. Y tal vez lo único que anunció Nintendo, no sé si en el E3, es que parece ser que ya van a sacar un control ya con el nuevo motion sensor incorporado. Eso es lógico que tiene que salir, pues. Bueno, lo que aquí ahí anunciaron es que un juego que lo necesita va a traer un aditamento para... Creo que Rick lo dijo la semana pasada. Lo mencionamos, ajá. Que es un... Que se le pone abajo. Pero sí, sí. Eso además... No sabía si ese juego lo necesitaba. pero lo que hace es que te le da todavía más precisión a los movimientos. Entonces, okay, los nuevos controles ya van a venir, o sea, ya hay rumores de que va a haber un control con ese motion sensor incorporado. Okay. Y la última noticia que tengo es que ya anuncian para la nueva temporada en televisión, que inicia en Estados Unidos en el otoño, entre septiembre y octubre, la nueva serie de J.J. Abrams, el creador de Alias y de Lost. Esta se llama Fringe. Por favor, ayúdenme con la traducción ahí. F-R-I-N-G-E. Fringe. Ah, es el Fringe. Fringe, ajá. ¿Y qué es? No, la faringe, ese es un tubo ahí que te baja por... Baboso. Cuando uno toma la agua, vea. Sí, la faringe. Yo siento que me va a pasar por aquí. ¿Por la fringe? Sí, por la fringe. No, es que, fringitis nunca te ha dado. Yo fringo que sea algo, cuando realmente no sé. No, fringe... Babel fish ahí. Fringe es como algo que está al borde o en las afueras de... Sí, okay. En la de frontera. La faringe. Sí, okay. Va a ser una serie en la cual una French es franja según Google. Pues sí, o sea, no saben nada. Pues sí, una franja, o sea, una la franja de la orilla. Un agente del FBI se va a involucrar en sacar a un científico de un manicomio porque es la única persona que puede ayudar a su partner, a su compañero, pero al final se queda trabajando ella con el científico y el hijo del científico porque han descubierto un fenómeno extraño, o mejor dicho, fenómenos extraños. Y en medio de la investigación original, se dan cuenta de que este departamento de Homeland Security en Estados Unidos tiene una unidad que se está dedicando a investigar una serie de eventos que el gobierno hace referencia como el patrón, el jefe, the pattern, como una serie de cosas que tienen relación entre sí. Entonces lo están comparando mucho a los X-Files y a Lost, la serie. Okay. Porque supuestamente va a estar todo amarrado, todos los episodios, y cada uno va... ¿Y cómo se van a mover? Porque van a estar todo amarrado. Un fenómeno en especial. Así que eso comienza entre septiembre y octubre. Promete. El bicho este ha escrito cosas bien interesantes. Así es. Y esta va a ser en Fox. Bueno, eso está en noticias, excepto un dato ahí cuando el Ticomán hable de el box office. Bueno, tal vez lo único también en noticias, que así como mencionamos en el episodio pasado, que ya estaba por terminar la serie de Avatar, de The Last Airbender, ya este fin de semana, ayer fue la maratón, ayer dieron los últimos dos episodios, seguidos de una película, que realmente la película son como que si fueran cuatro episodios más. Uh-huh. Que ya salió al aire, no sé en qué cadena, creo que en Nickelodeon. Anoche. Así es que oficialmente The Last Airbender ha terminado. Wow. Estoy viendo aquí las fotos, por cierto, de la Black Canary Barbie, y ya de veras le han puesto varios nombres. I concur. S&M Barbie le han puesto, sadomasoquista. Y también le han puesto la $350 for an hour Barbie. Así que es bárbaro. Pero es una superheroína, imagínate. No es por nada, pero sí, yo no le compraría esto a Daniela. Aunque, sí. O sea, pero bueno. Yo sí tengo un par de amigos que les compraré el trajito. No está diseñado para ellos, es para los papás. Sí, cabales. Fíjate que es el tipo de los que coleccionan las muñequitas... No, pero ahí sí la esperarías haciendo otras cosas. Sí. Bueno. Que tuviera una buena bisagra. Quiero ver esos dioramas que va a hacer la Mara con ese. Mira, Brito Man, y ese Last Airbender, ¿qué temporada es con la que terminó? Tercera. Tercera. Así es. Sí, que acuérdate que él ya. O sea, eran por los cuatro elementos y él ya tenía uno. ¿Ya tenía aire? Ya tenía aire. El primero fue agua. Agua. El segundo fue tierra. Y este que era fuego. Ajá, bueno, señoras y señores, continuando, también tenemos para ustedes preparados el Box Office. Es la versión orquestral. Así es, adelante Ticomán. Bueno, la número 5, Hellboy 2, bajó de la posición número 1 hasta la 5. La estrenó Batman. Hellboy 2. La estrenó Batman y tristemente una movie que vamos a mencionar. Uh-huh. Bueno, pero igual. Ya lleva 56 millones. Esta pegó un gran talegazo. Bajó 70%. Eso dice mal, porque dice que solo está hecha para One viewing. O sea, no, para que la vieron los fanáticos. Ya. Yeah. And that's it. O Sí, pero se ve pero buena. Yo la voy a ver. No, se ve buena, se ve buena. Bueno, una cosa, algo que tomar en cuenta, que como estamos grabando este domingo, pues todavía no ha acabado. Sí, ha acabado el fin de semana. No, pero también toma en cuenta que... No, eso es martes. Toma en cuenta... Sí, Julio, es martes. Sí. En tu planeta, Julio. Fue sábado, pero hoy es martes. Martes 20. Mira, también hay que tomar en cuenta que... O sea, yo siento que Hellboy no es un personaje como conocido, ¿verdad? Aparte de la primera película. Aparte de la primera película, pero fue hace un vergo. Sí, sí. Entonces es como que si la Mara, este fin de semana, quisiera ir a ver... Hellboy y está Batman, vas a ir a ver Batman. Sí, o sea, si es por pelea de superhéroes, creo que Batman. Uh-huh. ¿Y si se le escapa? la número... ¿Y si le crecen los cachitos? La número 4 fue Viaje al Centro de la Tierra. Hasta ahorita está... pues va bastante bien para hacer una de 3D. Yeah. ¿Para qué? Y es segunda semana, ¿verdad? Segunda semana también. La número 3, yeah, en su tercera semana, es Hancock. Esa... Yo la quiero ir a ver, si no he podido. Está buena. Está tranquila, sí. La número 2 está. ¿Cuánto sacó? Tristeza. Hancock, 14 millones. Hasta ahorita. ¿Ya viste lo que van a hacer con Hancock? Yo creo que no lo habíamos mencionado. Que la Sony, con la nueva línea de televisores que tiene, que ya traen el Bravia, que ya trae. No sé si en el PS3 también lo va a hacer. Que para poder downloadar. Que trae para download y poder ver películas desde la red. Uh-huh. Hancock va a ser la primera película que va a salir primero en ese servicio antes de que la puedas comprar o que la puedas alquilar. Uh-huh. O sea, van a cambiar ahí un poco, porque siempre como que tenían su pattern, ¿verdad? Que primero sale para venta, después para alquiler, después no sé qué, nada. Después en cable, ¿no? Ajá, entonces esa primero va a salir en ese servicio de Sony. Oh, interesante, van a cambiar la fórmula. Uh-huh. Bueno. La número 2 se llama Mamma Mia. ¿What? Que es un chick flick que está leyendo de que... Esa la quiero ver. Uy, dice que es una chava que tiene tres posibles padres. O sea, la mamá era medio promiscua. Uh-huh. Y quiere encontrar se llamaba Cartman. Quiere encontrar a su sería primero más interesante padre. Si fueran tres posibles madres. Puta, sí. Clonada la bicha. Dice que quiere encontrar a su verdadero padre usando canciones del grupo ABBA. What the fuck? Como pistas, no sé. No sé, no quiero saber más. Me voy a quemar. Mira, está basada en una obra de Broadway que hicieron con ese concepto. A ver. Es una mierda. Y la obra está bien chiva. De ella me dice que es una mierda. Pero es ABBA Songs, come on. Vas a pasar todo el episodio oyendo ABBA Songs. Mamma mía. No, fíjate que las canciones de ABBA no me molestaría. A mí sí. A mí sí. No, tiene una de superhéroes. Super trooper. La número uno obviamente fue Dark Knight, que hasta ahorita lleva 155 millones. Holy crap, ¿y cuánto costó? 180. ¿Cuánto hizo Iron Man en su primer? No me acuerdo, pero fue bastante. O sea que ese ama Marvel y ama DC, hoy sí va a estar 100 y algo hizo, pero poquito, 110, algo así, sí. Entre 90 y 110. Así que, ¿y cuál era ahí la noticia, Julio? Ah, entonces la noticia es que con ese nivel de recaudación le dice quitar de ahí a Spider-Man 3 con el récord del fin de semana, primer fin de semana con mayor recolección. Nice. Un fin de semana normal, ¿verdad? De 3 días. Sí, no, que Spider-Man no estaba en 151. El récord del año pasado. Pero también votaba el de. Y también era el por el Midnight Opening. Por el Midnight, que este lo tenía episodio 3. Ajá, que era. Por el debut de medianoche tuvo la mayor recaudación, parece. O sea que yo creo que se estaban así como viendo qué putas estadísticas agarraban para quedar al primer lugar. Sí. Cabal. Lo que decíamos, pero yo creo que es el más importante del fin de semana completo. Sin embargo, Spider-Man 3 se queda con el récord del mejor sábado. La cantidad que recaudó en sábado es mayor que la de Batman. Ah, pero Batman recauda más en mejor sábado con lluvia que ha estado lloviendo en la mayor parte de los ciudades de los países centroamericanos. Sí. A las 12 de la noche en año bisiesto. Ah, ahí está. Ahí está donde ganó la estadística. Correcto. Bueno, Spider-Man también. No, bueno, Spider-Man no salió en año bisiesto. No, fue el año pasado. Eso fue Iron Man. Para compararlo con Batman Begins del 2005. Ajá. Uh-huh. Hizo 15 millones en el primer día, en el opening del primer día, para un total de 48 del fin de semana. O sea, wow. Una arrasada. Uy, o sea, ya lleva tres veces la recaudación. Es que no puedes comparar. Está triplicado los ingresos del anterior. Qué palo. Va, este, yo diría, es un claro mensaje a la DC de que ellos tienen su librería de personajes buenísima, súper conocida universalmente. Son los más conocidos. Que debería aprovecharla. Ahorita Marvel está con la desventaja que tiene que construir su marca. Pero fíjate que ya se le acabaron los... Hay una situación que tenemos que ver. Ya estamos, Francis, entrando la carnita. Sí, que quizás lo vamos a dejar para más adelante. Y nada más recordarme que quiero mencionar, más que nada, lo que tiene que ver la trama. Sí, eso ya es para... Porque, después. Pero eso es algo que no habíamos visto, ¿no? Pero bien. Lo que podemos mencionar ahorita es que DC está... Hay un rumor que ya está discutiendo crear su propio estudio para producir películas separado de Warner. Se llama Estudio A. Lo cual sería una medida bien inteligente, copiando a Marvel, y para que no tenga que pasar por el filtro todos los ejecutivos de Warner que no comprenden a los cómics como debería ser. O sea, lo traen al revés. Oh my God. Es como que son el diario. Lo doble. Bueno, señores. ¿Por qué señores se preocupan si solo estoy hablando? Continuando rápidamente con el show del día de hoy. Así como rápidamente. Sí, como que súper rápidamente estoy tratando de aquí de abrir esto porque, señores y señores, tenemos acá listos unos emails que les daremos lectura en este momento. El primer email que tenemos por acá es de nuestro amigo Trooper Boy y nos pone: hola geekos, hace mucho había comenzado a escuchar su programa y hasta les había mandado un mail. Hace poco volví a encontrar su web y entré. Puse mi nick, que es Rofe, en el search de la página y encontré la fecha de aquella vez que les escribí. Los primeros episodios. El 3 de abril del 2005. El episodio 4. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo? ¡Qué bárbaro! Sí. ¡Hey, bienvenido! Sí, bienvenido de nuevo, Rofe. Después, no sé qué pasó, si perdí el link o qué, pero bueno, acá estoy otra vez desde hace un par de episodios. Ya me suscribí al RSS, dice acá. Les cuento que soy licenciado en diseño gráfico e ilustrador, sobre todo de cómics. Mientras trabajo en la PC, escucho el podcast desde la web porque no tengo iPod, dice. El programa está fabulantástico, dice acá. Me gustaría que visiten mi webcómic, que se llama Gulyk, G-U-L-Y-K. Y me den un comentario a ver si les parecieron las tiras. Así que ahí tenemos a gulyk.blogspot.com. Y tiene otro webcómic que se llama Dylan y Yuppie. O Hoopy, con J, Hoopy. Pondré los links en el blog. Gracias. El primero es una historia de 30 tiras de aventura. Y el segundo son tiras cómicas individuales. En el programa anterior, cuando daban la crítica de Love Guru, dijeron que había una película con el mismo título. Creo que se confundieron con The Sex Guru. Ay, cierto. Otra comedia no muy lograda con Heather Graham y Marisa Tomei. Hoy vi The Love Guru. Y sí, toda la película parece un spin-off de Austin Powers. No me gustó, dice. Les dejo un saludo desde Buenos Aires, Argentina, y espero que el próximo mail que les mande no sea dentro de 3 años. Espero que dentro de 3 años sigamos haciendo el programa y que todavía le guste. Un año bisiesto. Yo espero que nos mandes un número de tarjeta de crédito para hacer cargos en Amazon. Sí, postdata. ¿Alguna vez contaron la cantidad de veces que dicen putas? No lo hemos contado. La matemática no ha llegado a ese número todavía. Postdata 2. Los comentarios de Tico Mike me matan. Sí, ya hay una expresión que se llama Googleplex. Ah, de Google. Sí, es. No la podemos usar aquí porque tienen trademark. Sí, sí. Licenciado Fernando Buzo. Y nuestro amigo Rofe, así que buenísimo. Gracias. Me acuerdo que ese fue el comentario que hicimos de que primer oyente internacional del que sabíamos. ¿Sí? Que llegamos hasta Argentina y nosotros emocionados. Sí, claro. Sí, ahorita ya no trata. Ahorita es uno más. Cállate, que es un montón que tenemos. Sí, chica, lo emocionante es que nos sigo oyendo después de tanto. Sí. Bueno, por algo nos ha de haber dejado ir por 3 años. Yo voy a probar no a ver diremos, si seguimos igual de Barcaceros. Ya no diremos la palabra puta, diremos ahora prostituta. Meretriz. Bueno, hola geekos, Luis Parra nos pone de Scientific American. Habían otras disecciones científicas sobre superhéroes, pero nunca una de Batman. Está interesante y nos pone: ¿es posible que Batman exista en la realidad? Nos manda un enlace ahí al blog Alt 1040, donde tocan el tema de que si puede Batman existir en el mundo real. Es que está interesante, le vamos a poner el link. Lo leí, la entrevista. No, el artículo, pero sí. Básicamente, lo que decían era de que sí podría haber alguien que tuviera habilidades así como Batman, así un nivel de atletismo excepcional. Uh-huh. Pero así como lo comparaban el desgaste físico como a un jugador de fútbol americano. Uh-huh. Que no podría mantenerlo sostenidamente por más de 10 años, digamos. Uh-huh. Y sería tanto por las peleas, tanto por andar saltando de arriba para abajo. No dormir. No dormir, ese desgaste físico. Entonces, no duraría mucho, bueno. Tiene que estar ya de entrada entrenando un sucesor, porque si no, no. O sea, a los fantasmas. Sí. Right. Eliud Palacios Córdoba nos escribe: hola, Geeko, saludos desde Los Cabos, México. Tengo unos meses escuchando sus podcasts y están muy buenos. Bueno, el último de Hentai como que quedó a deber. Solo hablaron de dos cómics, si más no recuerdo, y de Hentai da para mucho, pero mucho más. En fin, estaría bien. Es que no los leímos todos los cómics de Hentai. Son las primeras cinco páginas. Sí, son los primeros cinco minutos. Y ahí bien chicloso. De ahí teníamos que parar. Espérate, dame media hora más. Sí, y empezamos con el siguiente. Se lo que echar un cigarro allá afuera. Una ducha. Una ducha helada. Y continuamos. Bueno, dice acá, está bien que hicieran uno más de Hentai, pero de series de anime soy fan y ocuparan casi las dos horas del programa. Dice, cambiando del tema, soy fan de Macross, Gundam, Ghost in the Shell, Ergo Proxy. En fin, series de ese tipo. Me estoy bajando la serie de Macross Frontier. Me quedé con la boca abierta. ¿Estáis bajando los pachucos? Sí. No sé si ustedes ya vieron. Yo apenas llevo el capítulo 1, pero la calidad que tiene me impactó. ¿Capítulo 1 de cuál, perdón? Macross Frontier. De Macross Frontier. Ah, eso el 1 hizo también. Sí. El diseño de personajes yo lo sentí muy culerones. ¿Muy qué? Muy culerones. Ajá. Muy, muy, muy caballero Andrómeda. Ajá, sí, muy sí, bonito, sí. Los hijos de puta. Sí. Uh-huh. Yo me eché un vistazo de los episodios los hijos siguientes. De Meretriz. Sí, sí, sí. Yo me eché un pedacito de un episodio siguiente, iba a decir posterior, pero no va a ser. no sé. Pero lo que vi era de que se había varado el protagonista con la cantante en la nave donde estaban. Y entonces... Puta, si saltan un pescado gigante que andaba flotando. Algo así. Entonces yo dije, puta, este es la trama de... Esa es la trama de Macross. Pues. Uh-huh. Entonces dije, bueno, o sea, la animación está chivísima porque sí vi unas partes que salían más peleas, buenísima. Pero dije, pues la historia como que no pasan de lo mismo. Vamos a dar un chance. Yo lo voy a ver. Ahí tengo, ahí me han prestado los DVDs y... Bueno, y lo podemos ver, y vamos los originales, a... sí. Antes, dice, me parecía a Macross Zero, a pesar de lo corto, era lo mejor que había visto sobre todo. Ahí tengo Macross Zero también. Las batallas aéreas, dice, son buenísimas. Sí, bueno, vi el primer episodio también de Macross Zero y... Bueno, dice, ya me extendí en mis comentarios, espero sigan con su buen podcast y sobre todo con su buen humor. Como comprenderán, a pesar de que también hablo español latino, a veces no entiendo, pero nada más con sus risas me contagian y me hacen el día... Ya que los escucho en la oficina y mi iPod. Somos mejor que él. Que no se preocupe, ni siquiera otros latinos nos entienden a nosotros. Ni nosotros, ni yo me entiendo. Sí. Así que muchísimas gracias a... No es nada, dijo Miguelmo, ¿Qué dijiste? Miguel Antonio Mora nos escribe también y nos dice... Hola, geekos, buenas noticias. ¿Ah? Mi iPod, el que la semana pasada les platiqué, salió disparado hacia el suelo. Dice, está vivo, con media pantalla visible, pero vivo. O sea, suena. Clings to life. Oh. Oh. Un iPod, two faces. Bárbaro. Lástima, solo toca la mitad del episodio. No mandó la foto, tenía que mandar la foto. Bueno, y bueno, con tantas desgracias... Queremos ver ese fractal. Sí, sí. Queremos ver fotos. Bueno, dice ahí, con tantas desgracias rodando mi vida, no había tenido oportunidad de decirles lo que pienso sobre su podcast, pero es fácil. Uy, puto. Se resume no se en bien. Dos palabras. Hijo de... No, no el mejor, dice. Qué bárbaro. La suque. Sí, ¡Ey, gracias! Gracias, Miguel Antonio, dices mí. Y no es que mis expectativas sean bajas. Sino todo lo contrario. Primero nos eleva así, después baja. Yo subió muy con vergazo. Con vergazo. Ya que es el primer episodio. Para que les duela más. ¿Cómo? Para que nos duela más, dices. Sí. Ya que... que no lo entienden, Jul. Le echa limón a la laga antes de meternos. Ya que desde el primer episodio que los escuché me identifiqué tanto con ustedes y me recordaron las pláticas sin sentido pero divertidas que solía tener con mis amigos antes de mudarme. Claro, para tarde. Sí. Con lo que preparamos el show dicen que estamos sin sentido. Claro que tardé un poco en entenderlos al 100%, ya que palabras como mara, pisto, bichito, paquín, cholero, claro, chuco, mira. Chulona, pijaseyo, barcazada. ¡Chulona! Ah, pero esa hay que entenderla rápido. Sí, y sí, un largo, etcétera, No las conocía. Es que el Ciro dejó de ser el traduccionario, sí. ¿Traduccionario? Así le ponía él, ese era el nombre. Pero poco a poco las fui asimilando hasta el grado de integrarlas en mi vocabulario. Mira, y ahora usarlas regularmente en mis pláticas y ser el original del grupo. Ya que imagínate el único, si debido a nuestro... No, si debido a nuestro podcast, el salvadoreñismo se hace el español mundial. Sí, ya vamos a poner ahí el logo del Salvador, impresionante. ¡Ja! Es un servicio público, si vienen aquí de visita ya, o sea, ya van a saber cómo hablar. Están diciendo. Exacto. Bueno, dice acá, desde que entren al aeropuerto, consíguese un bichito para las maletas, maestro. Sí. Si lo empiezan a putear, bueno, a prostitutear. ya van a saber. Sí. Y ahora usarlas regularmente en mis pláticas y ser el original del grupo, ya que soy el único que sabe que todo lo bueno pasó en el 16. Sigan con el trabajo y espero con el tiempo y la perseverancia se acuerden de mi nombre. Esta es la tercera carta que les escribo y, por cierto, quedó pendiente el versus de Eve versus Astro Boy que les propuse en el episodio. Eve. Sí, adivinaron, en el episodio 16. Ah, Eve. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que íbamos a investigar? Mira, ¿y cómo que se llama nuestro escuchoyente? ¿Cómo? Se me olvidó. ¿Cómo se llama? Miguel Antonio Mora. ¿Cómo se llama el escuchoyente? Miguel Antonio Mora. Pero no era... ¿Cómo se llamaba? El no, no, no, no. No, no, no. Es el otro. Parece ser otro. Ser otro. Benigno Mandujano nos escribe: wow, por fin veremos las primeras imágenes. Por fin veremos las primeras imágenes. Bilingüe, ya. Sí, wow, de wow. Watchmen. Y para mí se ven espectaculares. Mi única crítica, por lo pronto. Espectaculares, dice. Mi única crítica, por lo pronto, es que no recuerdo Watchmen como una película de acción. Era más bien lento, no aburrido, dice. Pero me imagino que tienen que venderla así para atraer a más público. Sobre todo porque el reparto así muy famoso no es así muy famoso que digamos, dice. Cuénteme a ver qué les parece y nos manda el enlace a el trailer impresionante de The Watchmen. Ya lo vi. A ver, Tico, comentario. Está bueno. ¡Fantástico! Bueno, continuando. Elocuente ha venido el texto. Sí. Locuaz. No, es que es una traducción realmente de los paneles del cómic. Ajá. O sea, lo que se vio ahí. Son cosas sacadas casi calcadas del Paquín. Nice. O sea, va a ser una buena adaptación, por lo que se ve. Casi. ¿Vos no lo has visto, Julio? ¿O seguís con tu política? Me niego a verlo. ¿Y a oír sobre eso? Solo una cosa. No, eso está bien. Solo una cosa que sí le vi era de que, por ejemplo, el Night Owl lo hace muy chivazo. O sea, se ve como saltando un edificio y cayendo así. ¡Ah! Y todo así, cholo. Entonces, se veía. Muy Batman. Y en el cómic ya era un viejo así medio hasta con tuches y todo. O sea, ya estaba pasado de peso, ya tenía años de estar inactivo, entonces había perdido su condición física. Y es más, yo creo que nunca tuvo así buena condición física para demasiado empezar. Demasiado muscular y todo. Pero eso es algo menor, pues algo que único comentario que podría decir. Todo lo demás se ve idéntico. Nice. Nuestro amigo César Rodríguez también nos escribió y nos pone: hola a todos, soy César desde Colombia. Esta es la segunda vez que les escribo y la razón es para recomendar este artículo. También les escribo porque me interesa comenzar a leer Batman y me encontré Batman Confidential, pero quería saber si puedo empezar por ese o necesito leer otro antes de poder leer este. Confidencialmente. Eso es confidencial, no lo podemos decir. Sí, creo que esa es una serie de historias puntuales, o sea, no como que no tienes que leer nada más para poderlas entender, no es parte de la continuidad. Yeah. Así que, bueno, está bien, se puede. Buenísimo. Pero mira, esas creo que son al estilo de historias ubicadas en el pasado de Batman. No amarradas a la continuidad, como decís, pero no necesariamente las mejores. Yo creo que disfrutaría más si comenzara a leer ahorita en orden las de Detective Comic, la serie continuada, o Batman a secas. Uh-huh. Sí, realmente, ¿quién hace Batman Confidential? ¿Quién lo dibuja? O sea, no sé. Me acuerdo. Ups, no lo tengo, hermano. Bueno. Dice acá también. No, dale. Bueno, pero sí, ¿empieza por ahí o no? Es que esa... Está fuera de... En el sentido que está fuera de la continuidad, que son historias de Batman puntuales, etcétera, que tal vez no necesitas saber nada más, ahí podría entrar, pues. Uh-huh. Pero, por lo menos en lo que yo sé, no he leído ni oído nada bueno de esa serie, tampoco nada malo, pues, o sea, como que no es nada espectacular, es bien simple, pues, entonces no sé si le va a gustar, pues. Bueno, dice que entonces acá no es más, hasta luego y felicitaciones por el show, es muy bueno. Postdata, me surgió una duda, ¿podrían decir cada uno en qué trabaja? Quiero decir, no cargo sueldos si es que no quieren decir, pero ¿en qué sector trabajan y qué hacen? Así ah, que, secuestrables. ¿Somos secuestrables o no? No sé si lo decimos ahora o no. Yo vivo del aplauso. Ahí me mantienen mis mujeres. Sí. ¿Julio? Yo soy un hombre orquesta. Hago todo en mi oficina. Todo el mundo lo toca. No, toco a todo el mundo. Ah, ok. Yo soy actor porno. Así que bueno, gracias. Yo soy César. Batman. Sí. Bueno, el artículo al cual nos apuntaba nuestro amigo César Rodríguez es los 5 superpoderes que la ciencia en un futuro cercano nos puede dar, dice. Ah, de Cracked. Acaban de Cracked.com, exactamente. Entonces nos habla que Iron Man, sí, hay gente trabajando en exoesqueletos, es verdad. Entonces ahí sale una foto de un chinito ahí con un exoesqueleto haciendo ondas. Cabal y anda cargando a gente y toda la onda. Después hablan de Jean Grey, ¿verdad? Que es conocida como esa red-headed bitch that dies whenever shit gets serious, dice. Pero también que sí hay ese poder de morirse cuando las cosas se ponen, no es muy difícil de duplicar, ¿verdad? No, pero la idea es que te pueden implantar algo en tu cerebro y que con eso tú puedes controlar computadoras y todas esas otras ondas, ¿verdad? Entonces, sí, probablemente sí se pueda. Spider-Man. ¿Cómo la ciencia te puede dar el poder del Spider-Man? ¿Pegarte los muros o telaraña? No, lo que sí ya hicieron es una cuerda con el entretejido molecular, igual que lo que hacen las arañas. Entonces, una y en los Simpsons ya salió el Spider-Pig. Tiene una, sí. ¿Qué es? Una fuerza. Una acordate, lo hacen en animales primero y después en humanos. Julio. Y te quedas pegado a la cuerda. No, pero dicen acá que sí te pueden, ocupando tecnología de carbon nanotubes, sí puedes hacer básicamente un velcro que te pueden hacer hooks en los dedos para que vos puedas subirte así. Entonces no sos Spider-Man, vas a ser velcro, man. Velcro. Ya no te la puedes volar. Oh. No, y cuando vas subiendo la... un pedazo de ladrillo. ahí va que el hijo de puta. Quedó calladito. Así que y bueno, cuando llegas al décimo piso, ¡ah! ¡Barangón! Se le ensució el velcro. Así que bueno, ¿cuál es el otro? Vamos a ver. Wolverine. Sí te pueden poner las garras. Así que este chico, por ejemplo, aquí sacan la historia de un chero que se cortó el tip de un dedo cuando estaba haciendo un motor. Ah, pero ese es el Healing Factor. Ajá. Que no es un baboso que se puso un polvo de no sé qué, de cerdo y que le creció el dedo otra vez. Ajá. Sí, sí, chivazo. Exactamente, ocupando el extracto de un bladder de un pig, de un cerdo. Vejiga de cerdo. La garra no es. ¿Y por qué el cerdo? Si el cerdo. Ese es el healing factor. Las células son parecidas a las del humano, entonces, como que. De ahí están hablando también de la mujer invisible, la Sue Storm, que por cierto la ponen aquí en una pose bien hentai. Sugestiva, se dice. También, sí. Su hentai. Y luego enseñan a una persona que ha diseñado un cloak. Un abrigo que te lo pones y luego proyectan sobre él lo que está pasando justo atrás de ella. Entonces es como una mezcla de cámara con proyector. No se ve nada. Mira, de noche y tal vez así se hace rapidito. Era mejor el camuflaje. Aquella oscurada y era gran luzón. Era mejor el camuflaje de la película que hay de Big Kind of Wild. De Big Kind of Wild. Ese sí era, lo hacía invisibles. Así que. Okay, next. Así es. Bueno, y ese era. Solo esos 5 superpoderes decían ahí. Así que. Buenísimo. Muchas gracias a nuestro amigo César Rodríguez por mandarnos ese mensaje. Y gracias a todos los demás que nos escribieron también en este episodio muy especial. Y ahora vamos a continuar, señoras y señores, con... el trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Adelante, Tico Man, y llena nuestra cabeza de basura. Pues Bruce Wayne, el nombre del alter ego de Batman, obtiene su nombre de Robert Bruce, que era un patriota escocés, y de Anthony Wayne, que era un general revolucionario estadounidense. Wow, de lo cual no tiene nada que ver en el paquín en sí. No, o sea, sino que de ahí lo sacó el autor, yeah. Bruce Wayne. Buenísimo. Excelente. Y ahora, señoras y señores, con eso iniciamos entonces nuestro review de la película, la más reciente de Batman. Review oficial lleno de spoilers, ¿verdad? Yes. Spoiler full. Pero vamos a hacer lo de que primero solo impresiones sin spoiler y después... No, spoiler ya. De un solo. Pues no nos vamos a estar tratando de cortar y vamos a perder la idea. Ah, ok. Personalmente... O sea, queda en efecto ya la spoiler alarm. Señoras y señores, desde ahorita... Danger, Will Robinson, danger. ¿No han visto la movie? Ajá. Spoiler alert, silent alarm. Así que, bueno... Si no han visto la movie, no lo oigan porque realmente vale la pena que la disfruten. Yo voy a dar desde ya mi impresión... Para mí es la mejor película de Batman que yo he visto ever. Sí. Me gustó más que todas las tonteras de Tim Burton. De inclusive de la que salió justo anterior a este, que era Batman Begins. Begins, claro. Obviamente que el chiste de los 60s y 70s, aquella... Eso no es Batman. Eso no era, pero sí, me súper, súper gustó en ese sentido. Para mí ha sido la mejor película de Batman ever made. No sé. ¿Batman? Best movie ever. Ever. Yeah. Ever. Esta le gana Iron Man. Star Wars. Sí, para mí. Sí, sí. Bueno. Si es que te ves movie ever, por favor. Sí, tienes razón. No, es que. Quitemos Empire Strikes Back. Uh-huh. Se le sigue esta. A ver. En mi gusto, sí. Julio. Mejor película de superhéroes. ¿Mejor película de superhéroes? Superhéroes, que he visto. Sí. También le gana Iron Man a ti. Sí, sí, le gana. Wow. Ya vamos a decir por qué. Ok, ok. Tico Man. Es que está buenísima. Realmente está buenísima. No voy a decir mejor película de superhéroes porque no me he dedicado a dar el ranking y a sentarme así. Porque siento que Iron Man y esta son diferentes. Distintas. Uh-huh. En el sentido que película de acción, high tech, sci-fi. Y la otra, esta es oscura, es más psicológica, es... Un poquito, fíjate que a pesar de todo, más realista. Sí, bien realista. A pesar que tenés superhéroes y Batman. Es que eso es lo que yo te digo, por lo menos yo ahorita me encantó Iron Man. Uh-huh. Y salí encantado de la película y aún la quiero. Estoy esperando que salga en alta definición para ver todo lo que querrás. Uh-huh. Pero después de ver Batman, siento que Iron Man es una película un poco menos complicada. Sí. Entonces es una película como más para niños. Sí. Esta es una película mucho más cruda, con más trama, más sorpresas. La otra era bien lineal. Julio, una pregunta. ¿Te acuerdas si esta es... ¿Cuál es el rating de esta? ¿Si PG-13 o...? Oh, ahorita te digo, pero en El Salvador es para mayor de 12. Sí, ¿y en El Salvador? Ahorita te digo, en Estados Unidos, creo que es PG-13. Yo la fui a ver ayer y como solemos hacer, vamos a cenar primero, entonces... Compro las entradas y luego vamos a cenar todos. Y entonces solo estaba yo comprando las entradas. Y ahora lo que estaban haciendo era pidiéndole, bueno, ¿para cuántas entradas quiere? Quiero 5, decía la persona que está enfrente. ¿Y quiénes son los que van a entrar al cine? Y quiero verlos. Usted le vale ver. Y yo decía, ¿por qué si yo estoy comprando las entradas? No, es que ahora tenemos que verificar que los que están comprando las entradas son adultos, porque la película es muy fuerte. Sí, si alguien de 12 años, siento que se puede traumar incluso. Sí. Está... Mi sobrino de 8 que fue a ver Hulk y no se asustó, que fue a ver, le encantó Iron Man. Yo estoy seguro que esta no la van a llevar a ver. Sí, sí, sí. No, es que está muy, muy cruda. Es más, yo la estaba poniendo que se asemejaba un poco al nivel de yuca de Seven. No sé si te acuerdas de Seven. Fíjate que aquí está confirmado: en Estados Unidos es para mayores de 13 años, acompañados con un adulto. Sí, el comentario de Omar de que esta llega al nivel de Seven. Fíjate que Seven para mí es de las películas más fuertes, más yucas y también chivas que yo había visto, pero no siento que llegue a ese nivel, pero sí. No, Seven era R. Era totalmente cruda y violenta, pero esta siento que si cambiaban al Joker y ponían a Hannibal Lecter y cambiaban a Batman por un agente del FBI o algo así, o sea, Es ese nivel de realismo o ese de thriller psicológico, pues ya le llegaba a ese nivel, pues fácilmente, porque sí no se están guardando nada, pues. Aquí, fíjate que con todo, el Joker es un loco y es un asesino y ahí sale con las uñas de fuera. Y a mí me gusta que quiebran a clichés. No, por ejemplo, el Joker, para empezar, ni te contaron el origen, que van de acuerdo a los cómics, que jamás te han dicho el origen, sino que te lo inventan cada vez, y es lo que él dice en el Killing Joke, que él prefiere que su pasado sea múltiple. Sí, ese es el otro comentario que tenía, de lo que más me impresionó, es de que esta película, el villano, el Joker, no está basado, no sacaron el origen del Killing Joke, pero las ideas, el concepto, está bien sacado del Killing Joke. En el sentido de que este es un X. Es un loco, simplemente un loco. Uh-huh. Un X, nadie sabe quién es. Es parte de su atractivo, su misterio. Pero es un loco inteligente, hay que decir eso. Y estratega. Hay una cosa, estratega, sí. Hay una cosa que, o sea, no cayeron en el cliché de que Batman lo hizo a él, o él mató al papá de Batman, y esa pendejada. Correcto, sí. Que en el libro sí, en el Killing Joke sí es Batman el que lo hace. Batman el que lo hace. Pero la cosa, Sí utilizan, basado en cómics, el hecho de que el Joker se siente justificado y su razón de ser es porque Batman existe. No, lo que sí es de que, por ejemplo, en el Killing Joke, la locura de él, supuestamente, sale, es por un propósito que él quiere, él actúa como loco o hace todo lo que hace por... lidiar con la locura y crueldad del mundo. Entonces, pero si te fijas, aquí medio le echa. Porque en el Killing Joke, él lo que quería era probar de que cualquiera se podía hacer loco si pasaba por un trauma, como lo quiso hacer con Gordon, que es lo que ahora hizo con Harvey Dent en la película. Correcto. Es bien parecido, o sea, tienes razón ahora que lo mencionas. O sea, no han sacado el Killing Joke. No han sacado la historia, pero basado en las ideas. Uh-huh. Tienes razón. No, pero lo que sí sacan es, y lo hacen en la conversación cuando está prisionero, que lo están interrogando, es que le dice, cuando tú saliste a la luz, sentí que entonces yo tenía razón de ser y va a ser más divertido estar peleando contra vos que cualquier que obtener dinero o poder. Ese es mi objetivo. Uh-huh. Aparte del tema del caos. Entonces, están retomando aquello de que lo que dicen los paquines, que Arkham está lleno de personas que salen a la luz solo porque existe Batman. Uh-huh. Cierto. Y si te fijas en la película, esa idea te la dan en varias partes del trama, pues cuando él decía, ahorita la que la gente necesita es seguir un role model como el de Harvey Dent, no como el de Batman, uh-huh, como el otro que lo andaba, ahí el copycat que andaba. Bueno, tal vez hablamos de la trama. Sí. Va la trama, empieza, se conoce al Joker. Se ve de que él era ¿qué tal Don Joker? Se ve de que él era un alguien que robaba a los criminales, a los bancos donde guardaban su dinero los mafiosos. Uh-huh. Y se establece un poco el modus operandi de él, que como que él roba por la emoción realmente también de robar, no solo por... No, por le el puede dinero. Valer chon el dinero. De ahí se ve que Batman sigue activo. Lo que sí es, él como que con toda la gente, con la que él contrataba eran locos, ¿verdad? Era gente que no estaba en sus cabales de alguna forma. Eventualmente, pero ponerle los del asalto primero eran criminales así, criminalitos. Menores. Ajá. Uh-huh. Va, de ahí se ve a Batman siempre activo, se ve que agarra al Scarecrow, que era una cosa que había quedado pendiente en la primera película. Uh-huh. Y aparte de eso, se ve de que ya van a tomar acción contra los mafiosos, quitándoles el acceso a bancos para hacer su lavado de dinero. Por cierto, hay una cosa que me llamó la atención, que también es un mensaje así como medio... Que han salido gente copycats, han salido Batmans que le han copiado el disfraz y todo, y que andan de vigilantes, pues igual que él, ¿verdad? Sí, sí, claro. Pero menos efectivos. Obviamente. Vale, entonces, en eso meten ahí al grupo que va a actuar contra los mafiosos, que al fiscal de distrito, que es Harvey Dent, que coincidentemente anda saliendo con Rachel Doss, que es la que fue la novia de Batman, o la chica de Batman. Freno. Qué mal. Casting. Casting, exactamente. Parecía que la había... vergueado. Sí. Y mantengo mi es que opinión. Esa pobre chava no es bonita. O sea, y la compa contra quién la pusieron. Es una buena actriz y todo, pero no es para ponerla como la sucesora de la Katie Holmes. Y o sea, ahora, no puede ser. Pero mira, se parece un poquito, tiene un aire. Sí, después de una gran vergueada. Pero un aire. Ese aire medio te juro peor, que yo mantengo. Yo mantengo tiene un aire, aunque huele mal ya. Yo mantengo mi opinión. Y el otro. El punto es que no es la chica de Bruce Wayne, pues. Entonces, como no es su chica, tiene que ser una feita. Bueno, como se va a morir, pongamos a la feita, pues. No, pero yo mantengo mi posición desde que vi las extras, que esa chava yo al principio pensé que iba a ser la mamá de un amigo de Bruce Wayne, una amiga de la mamá, o sea, así de vieja la vi yo y durante toda la película. Sí, esa es una de las tres cosas que me molestó de la película. Estaba ocupada para hacer la película. Y yo veía que no había ninguna bonita de todo el mundo dispuesta a hacer la película. La trataban de arreglar y que el pelo, pero no. Por más que le hicieran. Simplemente no. Para mí, ese es uno de los tres errores que ahí sí hubieran llamado a Spielberg, aunque sea un velociraptor reciclado de Jurassic, que hubiera salido mejor. Pero bueno. Puta, hay miles de mujeres. Para mí, para mí, ahí es uno de los. Ojalá que no se convierta en cliché nuevo de poner una fea voz. Gracias. Es el cliché que rompieron. La actriz de la película no tenía que ser bonita. No es una mente. Bueno, pero ese es un cliché que yo hubiera querido que siguiera. es de los aceptables. Sí. Vale, otra cosa que me gustó que uno pide. Bastante, pero súper bastante, es el hecho de que ya no es el Gotham City estilizado, horrible, sí, Tim Burton. Era normal. Ya es una ciudad bien real, bien iluminada. Por cierto, cuando te diga, te das cuenta que te diga. Por cierto, lo filmaron en Chicago, creo esto. Yeah. Y mira, es bien diferente a la que se vio en la primera película. Eliminaron todos los trenes elevados y ese concepto de que la torre de Wayne Enterprises era el centro de los servicios de... Mira, la Baticueva la hicieron mierda en la primera película. No la han construido. Acuérdate que en la primera era Batman, encontró la cueva y tenía ahí las PCs en el suelo de la cueva. Uh-huh. Es un edificio. Le quemaron la mansión. Se la queman, ¿no? Se la queman, sí. Y al final dicen, hey, sí, tenemos que reconstruir la mansión y hay que reforzar los cimientos de esta ala, porque ahí, sí, cállate. Uh-huh. Entonces, ahora está Bruce Wayne, es un año después nada más, no han terminado la mansión. Que eso es bien realista, o sea, van a terminar en 2 meses de cosas. Además, a todos los que están construyendo los matan, pues, porque... los dejan enterrados en la cueva. Mira, sabía que iba a estar Don Batman. ¿A dónde le cuelgo este logo? Mire, y este dinosaurio gigante. Esta monedota. El que sea una ciudad real le presta credibilidad a la película, lo cual para mí es muy bueno. Sin embargo, yo extraño ver las cosas así raras de Ciudad Gótica. Que son tradicionales en los paquines. Faltaron gárgolas, sí, tal vez. Sí. Cuando sale él parado en un edificio al final, se le perdió chiste porque no estaba la gárgola a la par. Tenía la bicha. ¡Bueno! A la Rachel. ¡Bueno! Hasta la gárgola. Bueno, pues. O sea, unas antenas de celulares tenía atrás, fíjate. Gran tumor en el cerebro. Pero que estaba ganando estar parado a la par. Y se veían mejor que la Rachel. ¿No? Bueno, siguiendo la trama, El Guasón hace su aparición ahí entre los mafiosos y les dice, miren, hey, nos está jodiendo Batman, ustedes han escondido su dinero, lograron los mafiosos esconder su dinero de la policía, pero Batman no tiene restricciones, no tiene jurisdicción, entonces los va a agarrar, los va a joder, tenemos que matar a Batman primero y yo me ofrezco los servicios para hacerlo. Deme la mitad de todo su dinero y yo los consigo. Mira, una cosa que hay que hablar, Tico Man, se murió Heath Ledger. Uh-huh. El personaje sigue vivo. Sí. Sí, quedó vivo el Guasón al final de la movie. ¿Verdad? Y yo creo que si sigue otro vivo. Otro cliché que rompieron. Exacto. No, sigue, mataron al, no mataron al malo. Al villano. A ninguno de los dos villanos. Y eso no es cliché. Lex Luthor nunca lo matan en Superman. Superman. Sí. Pero mi pregunta más bien es: ¿hay alguien capaz de hacer un papel tan bueno o magistral como lo hizo Heath Ledger? Magistral. No, es que mira, el tipo se ha hecho un papelazo increíble. Sí. Increíble, buenísimo. O sea, no parecía él. Sí. No tal vez lo en ningún momento. Hablamos así por personajes después, porque eso sí amerita una buena. Pero es que yo creo que el plot. Mira, toda la mala va a ir a ver la película, vas a ver el plot. Sí. Let's get down and dirty con los characters. Sí, con spoiler. Bueno, sí, la cosa es, después toda la movie es matar a Batman. La cosa es que la trama que se echa el hijo puya es plan más plan sobre plan y contingencia y contraataque de Batman y buenísimo. Y pero no, pero me llega que comparten te interrumpo papel. Porque ¿vale? La película no es matar después a Batman, porque tiene un montón de desvíos la trama, se va a Hong Kong. Es que también hay una cosa que es bien importante, por más de la mitad de la película hay dos héroes en esta película. Hay tres héroes, básicamente. Está Gordon, está Harvey Dent y está Batman. Sí. Y los tres están trabajando juntos como para encontrar y deshacer este chavo. Y el Joker es tan paloma que a los tres se los termina pisando. Sí. O sea, el plan es tan... No hay nada, Wolverine. Sí. Y también algo que yo salí, bueno, durante la película, perdón. Uh-huh. Era de que sí se sentía la tensión de una ciudad sitiada, así de una, de que este chamaco tenía toda la mara corriendo como hormigas fumigadas y socando de que puta, este nos va a matar, no, o sea, se sentía el peligro, pues este baboso, cuando le decía, ay, mira, el Joker está detrás, te quiere matar, anda detrás de ti, trapos, la mara se cagaba, pues, porque puta, es... Mira, y ahora es casi una certeza que te iba a matar. ¿Por qué el que iba a revelar la identidad? ¿Por qué el Joker ofreció que lo mataran? Es que después dijo, no, he cambiado de opinión, ya no quiero que se dé a conocer quién es Batman. Porque vivir sin Batman ahí, dándose verga, era menos interesante. Ya. O sea, él quiere ese reto. Sí. Quiere seguir siendo verga. Correcto. Exacto. Que va bien de acuerdo con la personalidad del Joker en los paquines. Es que la verdad que es el personaje más... ¿Cómo se llama? Antiguo, ¿no? ¿Cómo es? Porque es la antítesis de Batman. Sí, es el némesis. El némesis. Y también yo decía al final de la primera película que se mencionó al Guasón, decía, puya, ¿cómo van a meter a dos caras? Porque eventualmente se reveló que iba a salir dos caras. Entonces, van a meter a los dos villanos. ¿Cómo le van a hacer? Entonces, es que yo te voy a ser sincero, yo tenía muy bajas expectativas en ese sentido, porque yo me acuerdo las estupideces que habían hecho en las películas de Burton, en donde sacaban a dos villanos, ¿verdad? Hasta tres villanos. Ajá, en la misma película, y básicamente eran villanos que... Superfluos. Ajá. No, discúlpame, en Burton, en la primera película solo salió el Joker. No, pero... Y en la segunda solo salió el Pingüino y la Gatúbela, que fue excelente... actuación de la Pfeiffer. Pero yo creo que las otras dos ya no son de Burton. Pero esa fue la primera, pero la primera que hizo eso de dos. A mí no me gustó. Sí. Bueno, lo siento, pero las dos primeras son buenísimas. Pero yo siento que ahí sembraron la semilla a meter más de un villano en películas de superhéroes y después se les ha salido a la mano. Uh-huh. Ah, no, que no lo supieron manejar en otras ocasiones, te lo acepto. Correcto. Es que la tercera y la cuarta fueron ya como más... Es que sabes que quita la de continuidad. Fue esfuerzo de mercadeo, o sea. Metió un malo para hacer las figuritas de acción. Y Gotham tiene que ser estilizadísima. Uh-huh. Al punto del ridículo, pues. Y así, pues, no tenía sentido. Sí. Eso. Aquí es una ciudad, aquí es policías. Aquí me llega de que la fuerza policial también tiene su protagonismo. Eso es algo que yo le criticaba a todas las películas de Batman, y es más, casi a todas las películas de acción, Bruce Willis, así, uh-huh. Die Hard, todo eso, que el chivo es el único ente pensante en ese tipo de películas, y toda la demás mara no puede ni cagar solos si no está el héroe ahí limpiándole. Entonces, en esta, pues, la policía, aunque no son efectivos, o sea, no son... Son corruptos también. Hay policías corruptos, hay policías que están... O sea, la amenaza es más allá de sus habilidades. Uh-huh. Pero ahí están volando verga, pues. Hacen algo, pues. Sí. No son inútiles. Mira, para mí la película... Bueno, realmente... sí son inútiles cuando Batman se los acaba todos en el edificio para salvar a... Sí, pero eventualmente le cachan y cuando ven, chipe, si estos son los rehenes y esto. Ellos logran desarmar a todos y cero víctima. Ven. O sea, ellos lo logran hacer eventualmente. A mí lo que sí, algo que me sorprendió es que después me metí a IMDb y el mismo director es el director del anterior. Sí, el mismo. Y para mí el anterior fue una mierda. Espérense, yo siempre lo he mantenido. Y los errores, que te lo dije cuando íbamos saliendo, los errores que a mí me no los soporté de la primera película, aquí los corrigieron de una manera excelente. Como que dijeran Brito. Sí, va Brito ya, para que veas que podemos. Porque, ponele, un error que a mí me molestó de la primera es cómo, así, cómo movían los ángulos de cámara que no dejaban ver la pelea. Sí. Que se veía todo así, como que si a vos te estaban dando verga. Entonces, en esta sí, en esta vez va mandándose verga. Sí, sí. Lo otro es que nunca, en la anterior nunca se vio a un Batman detective. Aquí sí. Sí. Puta, lo dejan estar armando otra vez lo de la bala y todas las pensadas que se hace. Hasta se va sin traje, el hijo puta, porque ya sabía que algo iba a intentar hacer y algo iba a poder hacer. Y durante el día no podía sacar el batimóvil, sale como Bruce Wayne. Chale, su Lamborghini va. Destruye el Lamborghini. Puta, que me dolió esa mierda. Me dolió más, o sea, que mataran al hijo puta. Exactamente, mataran. Que muera, cabrón, el Lamborghini. Y era un Lamborghini murciélago. Murciélago. Muy Lamborghini podrá ser, pero se veía feo. Un gris rata. No, está bien. Como que le dieron en descuento. Era gran metal. Aunque sea pintado a mano con de brocha, yo lo agarro y me lo regalan. La pintura se quita, se repinta. Y te digo, para mí, la película, o sea, la película para mí es una peliculaza, pero sí tiene tres cosas que son las que a mí me... Te hostigaron. Me molestaron, aunque no le bajan para nada puntaje para mí a la película. Uh-huh. Uno es la chica. Sí. Sí, igual, la chica comparto para mí contigo ese punto. Lo otro... Cuando en la escena en que están... que después de que casi matan al Harvey Dent en la sala de juicio, que van de la mano y le dice, hey, si estás asustado, podemos tomar el resto del día. Y se le ve la cara al Harvey Dent así... Oh, God, no. Sí, por favor, no. De ahí la otra cosa que me molestó es la voz de Batman. Yo sentía que sí. Dele una menta. Después de tres, después de oírlo mencionar tres palabras, ya sentía que le iba a hacer. Y la sentía que un gallito le iba a salir. Y la tercera cosa, no me gustó la moto. Un murciélaguito en vez de gallito. Ah, la moto. La moto no me gustó. Yo sentía, me gustó el hecho. No me disgustó. De que fuera una, porque es que no me gustaba esa gran llantona. Me gustó el hecho de que ahí viste que era, tenía una razón de ser, pues, porque era parte del batimóvil. Pero no se veía rápida. La sentía huevona. Cuando sale en la otra moto. Huevona. Puta, y si vos ves que iba a velocidad. Ajá. Pero en esa, no sé, a mí esa moto no me gustó. Fíjate que tenés razón con la moto. Yo lo que, pero en mi opinión es que no sentía que físicamente podría ser ágil y podía ser tomar una curva en lo que una calle te permite. Se miraba sino flimsy. Que iba a necesitar un estadio completo para dar vuelta. Bueno, la moto funciona realmente. O sea, es un aparato. También. También la moto. Sí, es que la moto es un vehículo que se puede manejar. Uh-huh. Pero los ahí estaba leyendo en otros artículos de que ¿cómo se llama? Los dobles de acción que tenían que manejarla no podían manejarla por más de cierto tiempo porque era bien inestable. Incluso con la superllanta. Uh-huh. Esa, pero trataban de dar una vuelta y se caían fácilmente. Y eso no es muy cómoda. Entonces, Pero mira, pero no tenía el logo de Batman en ningún lado. No, eso sí fue positivo. No, y la forma en que la introducen es bien va de acuerdo a la historia. Va de acuerdo a la historia, no le hacen el show así solo de que vamos a sacar la otra figura de acción. No, y también que yo sentí por un momento cuando le empezó a decir de que ay, que yo quiero un avión en el que me pueda subir sin que el avión aterrice, puta, dije yo, ya van a caer en la mierda el batillet, la batilancha, el baticarro, la batimoto. Y realmente no, era un avión común y corriente el que lo llevó a traer. Hidroplano lo fueron a traer. El nuevo suit está bueno. A mí me gusta que al fin podía mover la cabeza. Pero no me gustó cómo se veía en sí el corte de aquí. La cabeza. O sea, se veía muy redondita la cabeza. La cabecita. Me imagino que eso debe ser necesario para que él pueda moverse, pues, pero... Claro. Pero no me gustó cómo se ve. Pero te digo, me gusta más eso que la otra que estaba todo tieso, que no se podía. Que para voltear a ver tenía que dar su vuelta todo el cuerpo. Sí. No, pero chivísimo. Los actores, muy buenos. Harvey Dent. Es que te cae bien. Era este actor. Y era chivazo. Me acuerdo haberlo visto en otras películas, pero en papeles bien secundarios. O siento así como que de chick film. No, o de chivo, o sea, que este es el malo que cae mal, ¿verdad? Yo no me acuerdo. Así, pero en esta, pues, has hecho un papelazo. No, y te cae, y vamos a ser un chivo, si te fijas cuando él, ¿cuándo fue? Cuando lo escapan a matar, creo, a él, y que todavía le dice a la chava, puy, vas a regresar. No he terminado. Que cuando se quiebran a Gordon. Ah, sí, sí, sí. Que él va caminando y vos oís los talegazos y hasta en uno se medio agacha. Ajá, sí. Y vos oís, pum, pum, pum, y el puta caminando, no huevo, yo voy a ir a ver qué onda, pe. No, y. Vaya, y me mira, gustó el dos caras. El dos caras es Aaron Eckhart, que en la última vez lo vimos en la película No Reservations con la Catherine Zeta-Jones, que eran dos chefs. Cocineros, chick flick. Okay. También se lo ven The Wicker Man, Black Delilah. Mira, pero ¿qué le habrá pasado a Christopher Nolan en la primera película, sinceramente? Porque la primera película a mí me sorprendió, no por el hecho de que la película no me hubiera gustado, sino que no es para nada su estilo de trama. ¿Cuál? ¿A quién dices? Al director, a Christopher Nolan. El mismo director de Memento. Uh-huh. Mira, pero yo la sentí la primera... El estilo de él, tal vez como que no le dieron rienda suelta, sino que le dijeron, mira, queremos una película un poco más convencional, pero yo la sentí llena de momentos de su estilo. Como que hoy sí porque le soltaron la pita. Para sí, hoy le soltaron la pita, porque... Acordate que una buena parte de la película fue Bruce Wayne desarrollándose y entrenándose para ser Batman. Uh-huh. Entonces, él como que se negaba a poner a un Batman con el traje del principio. Y gran parte de la película lo ves en acción sin el traje. Sí, uh-huh. Cierto. Lo que sí te digo que ahora después de ver esta, que veo que está bien amarrada con la primera, yo solo he visto la primera una vez porque realmente no me gustó. Pero sí, ahora estoy la quiero volver a ver. Ahí te presto el DVD. Gary Oldman haciendo el papel de otra vez de. Yo pensando Gary Oldman. Buenísimo. Gary Oldman, ¿quién era? Era Gordon. Commissioner Gordon. Commissioner Gordon. Que fue, por cierto, es el que hacía el papel de malo en The Fifth Element. Y Air Force One. Air Force One. O sea, lo ves de malo ahí. Malo, o sea, sí. Y es malo serio. Yeah. Y lo ves acá de policía, de hombre de familia, con sus inseguridades y todo. Pero, y el de Fifth Element, aquel pelito ridículo. Sí, ajá. Era él. Él era. Puta. O sea, el tipo es un actorazo. Pues. Cabal. Es también el que hizo el papel, creo. Déjame ver si esto es correcto. El profesor de en la Fifth... Sí, aquí está. Mister, el Dr. Smith en la película de Lost in Space. Ah, es cierto. También. Mira, y ahora, así, ya que ya vimos Iron Man, uh-huh. Y creo que es... tienes que compararla, porque después, últimamente, creo que es... de las películas mejores de superhéroes que hemos visto. Brito, disculpa, te interrumpo solo para aclarar el punto. Batman Begins, la historia fue de David Goyer únicamente, y en base a esa historia Nolan hizo el screenplay. Uh-huh. Participó en el screenplay. Hoy para Dark Knight la historia se le acredita a ambos al mismo tiempo, a Nolan y a Goyer, y a ambos el screenplay. Entonces como que la historia básica hoy sí tuvo más input del director. Sí, se nota. Va, pero lo que te digo, ¿qué millonario más paloma? O sea, ¿cuál quisiera ser? ¿Cuál quisiera ser? ¿Robert Downey o Batman? O Bruce Wayne. Los dos son supuestamente unos grandes pisones, van en un vergo de culo. Yo soy de tienen el vergo de gadgets. El restaurante. Ajá. Sí. O sea, son bien parecidos realmente, sí, solo que el otro no tiene fame bolo. Puede hacerse la comparación. Ajá. No, chivo, no sé, ahí, es que por eso no quiero comparar mucho ahí, porque son películas diferentes, pero distintas. No, Tony Stark, definitivamente, el otro está traumado, acordate. Ah, eso sí, le mataron los papás. Uh-huh. Sí, él actúa porque tiene un trama, el otro porque quiere diversión. Es cierto, tienes razón, muy buen punto. Buen punto. ¿Qué más? Bueno, sí, el Two-Face, ya wow. Ni lo comparemos con el Two-Face de la... el maquillaje, pues. A pesar de que el efecto otro especial fue un actorazo, de verle también la mejilla sin mejilla, pero es que el otro era la carne quemada del hueso de fuera. Sí, pero es que el otro era muy loony. El otro... era un payaso. Fue un... Para mí, él es un actorazo. Tommy Lee Jones, pero en esa película, mis respetos, no. O sea, ahí la cagó. Tratando de hacer. Tratando de ponerse la par a. No, yo siento más que, como acabaste que en esa misma película Carrey, estaba Jim Carrey. Sí. Que también se cagó en el personaje. Y en la película. Pero también el razonamiento de la locura, el trauma de dos caras, que hizo la transición de fiscal de distrito, amigo de Batman, amigo de Bruce Wayne, hasta llegar a dos caras, un malo, algo desalmado, fue excelente. O sea, ya el personaje como... Realmente como esa villano, es la película. La película, sí, realmente, como tú dijiste, es la historia de dos caras. El traje que andaba al final, cuando era... Two-Face. Ya Two-Face. era el traje en el cual lo amarró el Joker. Entonces, por eso tenía la mitad quemada, la otra mitad. Ajá, pues. O sea, sí, está chamuscadito. Así. Uh-huh. O sea, había una razón de ser, pues no es que eso, pero mira, fue un sastre. Esa variación de cómo se desfigura porque se moja con gasolina me pareció mucho más elegante que la historia que le echan ácido y que justo la mitad de la cara le quedaba quemada. Y bien geométrico. Uh-huh. Y también la moneda de dos caras. Bueno, uh-huh. Y que le queda dañada por lo mismo. Le queda dañada por el mismo accidente. Uh-huh. Y también la paja que le da el Joker, el guasón que le dice, hey, el caos es lo único justo, es la única justicia que hay. Entonces él también trata de desasociar su culpabilidad o su responsabilidad en llevar desgracia a la gente. O sea, él, no es él el que le está llevando la desgracia a la gente, sino que es el azar. Entonces él tira la moneda, si le cayó cara, bueno, se muere, queda vivo y si no, se muere. Pues. Entonces, eso lo fueron desarrollando bien, el personaje está súper bien. Al final sale como que se murió, pero para mí no es definitivo. No es definitivo. Otra cosa que yo digo que no se muere. Bueno, una pregunta nada más. ¿Se parece más el nuevo Two-Face al del cómic o se parece Tommy Lee Jones más al del cómic? Más Tommy Lee Jones, porque el del cómic también es una mierda. Ahora, físicamente se parece más de Tommy Lee Jones porque no te lo han sacado. Acordate que los cómics originalmente son para niños, no te sacan personajes tan grotescos. Right. Bueno, a mí me llegó el final, o sea, al final como dejó al Joker, porque tampoco fue aquello climático, sino que lo agarró, lo dejó ahí amarrado, colgado y vamos, no, porque tengo que hacer otra cosa, pues. Sí, no, pero lo dejó con los policías. Pues sí, o sea, lo dejó bien pisado, pero no fue. O sea, yo hasta sentí, va a regresar a pegar la última verguiadita. Sí. Es que, pero mire, hasta ese cliché lo rompió. Sí, por eso. Sí. Que es bien real. Sí, sí. Ahora, vea que el Joker se los engancha, porque él supuestamente él iba a salvar a la Rachel. Sí. Sí, le da las direcciones al revés. Las direcciones invertidas. O sea, él ya a sabía. Propósito. Que... Y eso tal vez me molestó. Que nadie se le ocurrió decirle al guasón, mira, nos dijo, queríamos salvar a la bicha, pero él nos dijo que vos estabas aquí, güey. Entonces... También, ¿verdad? Ah, o sea, que a mí me van a dejar matar, hijo de puta. Más loco también. No, es bueno, otro cliché. Se muere la chica. Sí. O sea, el cliché que la raptan, sí. Uh-huh. Se muere. No, pero es el otro. La locura de dos caras no es por su deformación, sino no, que es por la locura viene por la chica. Por la chica. Yeah. Me da rollo igual de feo que Me gustó también que Alfred le quema la carta. Sí. Sí. Es de un montón de sorpresas, no de sorpresas, pero de bios que tiene la historia, que nunca te imaginas. Que realmente al final Batman no gana esta película. No, queda... O sea, la ciudad queda hecha mierda, todo queda en contra de él. Logra preservar medio las cosas, pero queda bien. Él queda hecho mierda. No, bien Imperio contraataca. Puta, se le va a Lucius. Se le va a Lucius. Destruyen el hospital, no lo para. Y no renunció, pues. No. Que él dijo de que si esa máquina estaba ahí, él no podía estar en Winter. Pero él después le dijo que ponía su renuncia, ponle tu nombre. No, es que no. El nombre era para destruir para la partita. Perdón, eso yo no lo entendí. Es que no se entiende en el momento cuando le dice, escribe tu nombre. Uh-huh. De ahí... está bien. Era la autodestrucción. Esa cosa con los celulares tal vez fue lo único que se desvió de la realidad. Demasiada chivadita. Que se fue mucho a lo fantasía. No, mi celular lo hace. Y sabes, gran error, lo de los celulares, ese sí es un error grande en la película. Al final, los dos transbordadores que están en el río pierden la comunicación y no pueden comunicarse al exterior. Sin embargo, los celulares están funcionando. Se puede comunicar el Lucius, se los puede detectar y puede saber lo que está sucediendo ahí adentro. No hay otra cosa. O sea, nadie pudo decir, voy a ocupar el celular para avisar lo que está pasando. Sí, correcto. Y entre los dos, nadie, pues tienen aquel boladito de clave morse. O sea, se pueden comunicar. Sí, con las luces. Ajá. Sí. Sí, ahí le falló. Yo eso, me gustó la escena y lo que la tensión que se veía... con eso de los dos barcos. Ah, sí. Pero no lo vi necesario. No, es que es parte de la onda del guasón, de que si te fijas, como que ya la segunda vez que lo vi, vi la temática, porque lo que él quería probar era que toda la gente los empujas un poquito y se hacen igual de asesinos, igual de hechos mierda que él, pues. En este caso, alguien iba a tomar la decisión de estallar, ya sea convictos, incluyendo los guardias, que sí eran más inocentes, digamos, o los civiles. Él quería joder a Harvey Dent, que era el más palomísimo, el más recto, endiosado, el más heroico, y hacerlo también asesino, que lo logró. Al principio, la primera vez que sale, que es un asalto al banco, entonces cada uno de los villanos, de los ladroncitos, tenía asignado matar al otro por codicia, uh-huh. Y lo hicieron. Uh-huh. O sea, como que todas las... Todo es parte del plan. La motivación y todo, ahí va. No, la temática ahí se mantiene. Pero es más como un juego de él, sí. Si te das cuenta. O sea, quiere probar algo para sí mismo o a otra gente, no sé, pero es parte de lo que... de lo que lo motiva, tal vez, al guasón. Es algo así como que está jugando con la personalidad y la conciencia de personas, pero sí, del montón. Correcto. Que en ese caso, sí, ya es como el villano de Seven. Que el villano de Seven quería probar que la misma gente se podían hacer pedazos, pues. No, mira, la película, y es quizás el mismo comentario que tú dijiste al principio, Tico. Yo siento lo mismo que sentí, que es una película que a mí me gustó. No me acuerdo qué número de película es, pero es una de las de Star Trek, que se trata de que ha habido un asesinato en una de las naves. Well, la sexta. Pero qué buena la película. Undiscovered Country, sí. Es buena. Y yo dije, pues, si esta película no necesito ser de Star Trek, podría ser una película de un asesinato en una ciudad, porque sí. La trama está buenísima. Sí. Y lo mismo no, es la de antes de Nemesis, pero bueno, dale. Uh-huh. Entonces, sí, porque todavía era Star Trek original, no era, sí. Todavía era Spock, entonces todavía era Kirk. Y esta también, pues siento que es una película que si logras convencer a tu novia que te acompañe a ver una película de superhéroes, la va a disfrutar. Bueno, no sé disfrutar, pero sí, por lo menos le va a gustar. Omar, ahí tú. Verónica fue anoche a verla conmigo. Estaba obligada. Sí. Y me dijo que sí, pero que no era una película para niños. O sea, definitivamente no era una película que te va a desestresar. Una película que te va a poner en un gran estrés. Sí. Y... cada vez que salía el Joker, en vez de música era un zumbidito atrás de que te ponía los pelos de punta, sí. No, pero es que el hijo de puta era malo. O sea, te daba miedo. Y fíjate el hecho. No era Ludis, las cicatrices. Las cicatrices, o sea. No se tomaron la molestia y no necesitaban hacerlo de realmente que vos vieras cómo se le hicieron las cicatrices. No, pero ahí estaban, pues, y chivísimo. O sea, sí, para mí la película es una obra de arte. Y de nuevo, ¿quién podría hacer ese papel en el futuro? Pues, no sé. Vas a ver. Tiene que ser un muy buen actor para poder... No necesitan volverlo a ocupar en mucho tiempo. O sea, la siguiente película puede ser con otro malo. Y pueden, para que les dé tiempo de buscar a alguien que... Alguien que pueda retomar. Que yo tenía miedo, sinceramente. Porque te digo, a mí me gustó tanto la manera de que lo hicieron ahorita, uh-huh. Que si de repente alguien nuevo lo agarra y le dice, no, le voy a dar un twist nuevo al personaje. Lo va a volver a cagar. Puede ser que la caigan. Sí. Pues, o sea, porque Julio, este estaba súper bien. Julio, dime. De las noticias que has leído, no han mencionado nada de la secuela, porque obviamente dejaron abierto para una secuela. ¿Quién va a ser el malo? ¿Quién va a ser el villano? No, muy temprano. No hay tampoco muchos easter eggs, por lo menos yo no. Fíjate que... Bueno. No, eso les iba a decir yo, que es mínimo lo que utilizaron, a tal punto que me defraudó que la oficial femenina que salía a la parte de Gordon todo el tiempo no fuera Montoya. Uh-huh. Pero, yo pensaba que iba a ser, y al final resultó mala la Ramírez. Cabal, pero en ese sentido sí estaba bien. Porque no usaron a la Montoya. Porque hubieran arruinado a la personaje de Montoya, siento yo. Además que hoy la Montoya es de Question, entonces tal vez ya no lo hubieran utilizado por eso. Ajá, y no sacaron a Chris Pusallen tampoco, pues. ¿Y cómo se llama el otro compañero de la Montoya, el otro que anda todo chuco siempre, el otro policía? Bullock. Bullock, no lo ocuparon. Ajá. ¿O no lo nombraron? No lo nombraron. No sé si era el que agarró el guasón. Me gustó que utilizaron a los mafiosos, las familias clásicas de Gotham. Sí, al Moroni, Buzz Moroni. Al Moroni y al... Y mencionaron a Falcone. A Falcone lo menciona, que es el de la familia de Long Halloween. Sí, correcto. De año uno también. También algo que lo mencionamos antes, que eso sí lo sentí que sacaba del cómic, era el hecho de que, ponerle que... Las veces que el Joker empezó a contar de que cómo tuvo las cicatrices, que iba cambiando la historia cada vez. Eso sacado de Kill Joke, el concepto, digamos. No, y lo que te dije, que quiera que no lo metieron, pero me hubiera gustado más que lo hubieran metido tal y como el cómic, es cuando salva al hijo de Gordon. Ah, bueno. Que así, que en... Yo te digo, en... Que llegó en moto, en año uno, en chaqueta. En año uno, cuando lo salva, que lo tiran del puente. Puta, para mí ese es el clímax de ese Paquín. Uh-huh. Y me hubiera gustado más que lo hubiera salvado, que se hubiera visto así como cuando salvó, por ejemplo, a la chica. Que él se tiró para agarrarla cuando el Joker lo había aventado. Sí. Pero sí, o sea, estuvo chido. Mira, chido, la explicación de la sonrisa al Joker me gustó por Yuka. El hecho de que, sea como haya sido, la verdad, él son dos cortes que tiene en la mejilla, pero que se lo cortaron metiéndole una cuchilla en la boca y haciéndole para atrás a ambos lados. Mira, Entonces, por eso él se pinta, él así, tiene una cicatriz que en la película la cicatriz no resalta mucho por la pintura. Por la pintura. Y por cierto, paréntesis, el tico tenía razón, Star Trek 6, The Undiscovered Country, es la película que hacía referencia a Britomani. Robin Williams, Lachie Hume, Paul Bettany y Adrian Brody, todos querían ser el Joker para esta película. Sí, pero yo no me imagino Williams, Robin Williams no lo veo ahí. Es que Robin Williams en el sentido cómico, que es loco y cómico y pero no lo veo dark. ¿Qué tan dark? No he visto las películas, por ejemplo, One Hour Photo y las que sale de malo, pues. Sale Yuka, hace un buen papel, pero ya está muy viejo. Es que se veía joven, se veía un bicho delgado. Sí. Y eso es lo que lo hacía más scary. Uh-huh. Porque es un chavo que no lo ve viejo como él. Te daba un poco de miedo el primero, pues, el que salió Jack Nicholson haciendo el papel del Joker. No, que fue, pero no sentiste vos, Omar, pero este hacía más miedo. Pero que trataba de seguir. Su actuación, o sea, sacó varias cosas de Nicholson. La risa, me da la risa de encontrar, pero que era más del personaje, creo yo, que de Nicholson. No, pero la interpretación, utilizando como que de base la interpretación de él. Yo sí lo sentí. Yo no lo sentí. Que de base sí. No solo la risa, sino que varios gestos. Que se lamía como la boca cada rato. Pero era bien esporádico. Sí, era bien. Por eso te digo, la base. Uh-huh. Porque sí, como... él realmente hablaba así como que. Que no sé qué. Have your balls dropped off. Así bien como lento, como que. Bien al estilo de Jack Nicholson. Actuando. No, pero el Jack Nicholson, ese. Trataba de hacerse loco, pues así, Y que ahí caía mal, porque cuando no se trataba de hacer el loco. Este fue el otro chavo, mira, Paul. Ese para mí hubiera podido hacer un buen papel. Paul Bettany. Bettany. Uh-huh. Británico. Pero la cara de loco la tiene. Eso sí. Ese es el de Night's Tale, ¿no? Sí. Uh-huh. La crítica, vos sabés que están diciendo que la actuación de este Adrian Brody también hubiera hecho un papelón, no es por nada. Te dice que no es el Scarecrow. No. Este es el que salió de The Piano. No, pero es un buen actor, o sea, súper buen actor. Lo siento. Pues sí, del Oscar. La gente dice de que a Ledger se está ganando una nominación póstuma a Oscar. Yo no sé si es una exageración a esta altura. Es el comentario que yo iba a hacer y ahí que nos fuimos por otro lado la plática. Que yo tenía miedo de que por el hecho de que Heath Ledger se murió, que por eso estuvieran diciendo, que el gran papel, que no sé qué, tal vez porque, o sea, todo muerto es buena gente. El miedo que se tenía. Ajá. Pero te dije, puta, han de estar exagerando por eso, pero realmente no. Sí, no, fue un muy buen papel, muy buena actuación. Por cierto, la escena en la que le llevan el cuerpo del Joker al mafioso que ha pagado por su cabeza es la que querían cortar por respeto al actor. Ya. No, y a pesar de todo y todo, siento que por respeto mejor la dejaron, pues, porque en realidad era parte integral de la película. Sí. Si no, hubiera sido una forma de cortarla, creo yo, sin dañar un poco la historia. Yeah. Y no se siente falta de respeto, no se siente mal, pues. No. Yo sí estoy con ganas de ver los special features ya de un DVD donde te empiezan a sacar un cosas. Un homenaje va a salir. Sí. No, pues sí, obviamente. Pero también, ¿qué cosas le quitaron? ¿Qué sí? La película es larga. Vimos? Sí, es larga. Y se siente como que tiene varios clímax, porque agarran al guasón, se escapa, se hace dos caras, el otro... Sí, según yo ya había acabado cuando lo agarraron. A mi cuñada le pasó lo mismo. Ella me contaba ayer que ella sintió en tres ocasiones diferentes que la película estaba por terminar. Vaya, hasta aquí llegó la historia, se resolvió todo y se sorprendió en las tres ocasiones que seguía. Señores y señores, señoras y señores, y en el caso nuestro de aquí, solo señores, llegamos ya al final de nuestro episodio. Se nos acabó el tiempo, pero antes queremos darle nada más un... ¿Y el review? ¿El rating? Exactamente, el rating. Yo no tengo el reloj ahí enfrente. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¡Wow! Una hora 25. Espérame. Sí, ok. El rating es de 1 a 5. Sí. Yo a esta le diera 6. Por eso apreté el botón máximo. Tico Man. Igual, 5. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! Yo también, 5. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! A ver, Julio. Esta vale más que las de ustedes, estos 5 puntos, porque es a la primera que se lo doy desde que instauramos el sistema. Wow. Se la wow. Dice Batman. Perfecto, señoras y señores. Y Batman, fue el primero que... La primera película. Es el primero. Perfecta. Según nosotros, para los geekos. Sí, O sea, ¿y si hubieran puesto una masita mejor? Cierto. Es que por eso te digo, a mí me molestó lo de la masita. Pero no me... O sea, la película es tan buena que esas cosas no le quitaron. Pues. Está bien. Bueno, señoras y señores, con me cagó de la risa cuando fue con toda la del ballet ruso. Ah, sí. chica, de veras que se los había llevado todos solo para que no pudieran ir. Era la coartada de que él estaba ahí en el barco con ellas. Con ellas. No, pues o sea, que todas ellas saben que él es Batman. Y de premio, se las pisa. Pero Alfred. Yo me pregunto cuánto de eso era también como para decirle a Harvey Dent, hey, o sea... Soy paloma. También. Soy mucho más paloma que vos. Podía haber escogido un día, otro día, ¿verdad? Para irse. No, gran paja que... estaba quedando mal con la chica a la que le andaba cayendo. Gran paja que se lleva todas las bichas ese día. Todavía está ahí en el barco y ya está pegado ahí la noticia del periódico. Sí. Señoras y señores, nos vemos. Vamos a dejarlos esta cancioncita esta semana. De un grupo que me gusta muchísimo. Más les escribí, ellos están en Australia. ¿Ellos hicieron la canción de Box Office? Había algo que me dijiste que te recordara que ibas a decir, pero no sé si ya lo dijiste, de la trama. Ah, que le había gustado. No, que la trama estaba buenísima, bien realista y tan llena de acción y de momentos así, de ansiedad, como Seven, que fue lo que mencionamos en el principio. Hey Mara, yo me tengo que despedir. Fue un gusto haber hablado con ustedes mediante este increíble medio, conocido Señales de Humo. A veces gana, a veces pierde. Gracias a la afición, al profesor, por enseñarnos bien. Ya estamos con la mente en el siguiente partido, porque desgraciadamente ganamos experiencia. En este episodio no se nos dio. Experiencia. Los goles nos dieron. Gracias, Julio. Es el fútbol, ¿verdad? El fútbol es así, es un proceso. El profesor lo dijo. Bueno, gracias, Julio. Entonces, que la pases súper bien allá. Que la fuerza te acompañe. Saludos a tu familia. Cada vez haciéndose más grande. Y a ustedes, amigos, también, muchísimas gracias por estar acá. Les recordamos, pueden escribirnos a comicgeekos@gmail.com, visita nuestra página web y escucha todos nuestros shows pasados, en especial el 16. Y nos vamos oyendo a este grupo que se llama Blue Juice, y la canción se llama The Reductionist. Buenísimo, un grupo buenísimo. Les escribimos allá y nos dieron permiso de poder usar esta canción en nuestros shows. Sí. Así que muchísimas gracias a nuestros amigos de Blue Juice. Y la canción es The Reductionist. Y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo: ¡Salud! ¡Salud! We'll be right back. Señoras y señores, les recordamos que vengan por acá la próxima semana, cuando posiblemente oiremos... No, la canción no. Oiremos a Britoman decir... What would you have me do? Endure, Master Wayne. Endure, Master Britoman. ¡Ay, ya se me está endurando esto! ¡Pásame el catálogo de Victoria's Secret!